mi corazón. Pero qué grande amor mostró el Señor al venir a morir en la cruz por mí. Borró mi dolor e hizo que renaciera una nueva esperanza en mi corazón. Hoy todo ha cambiado, ya todo olvidado quedó. Jesús con su sangre lavó mis pecados, me dio salvación. Pero qué grande naciera una nueva esperanza en mi corazón. Pero qué grande amor mostró el Señor al venir a morir en la cruz por mí. Borró mi dolor e hizo que renaciera nueva esperanza en mi corazón. Borró mi dolor e hizo que renaciera una nueva esperanza en mi corazón. Sabiduría, Señor, para entender tu palabra. Dame de tu humildad y tu amor para amar a la humanidad. Sé tú mi guía, Espíritu Santo, para que nunca tropiece. Enséñame a amar la verdad y a vivir siempre en santidad. Señor Jesucristo, ilumíname tú. Muestra el camino, guíame con tu luz, pues solo así llegaré y solo así yo podré aprender a amar como me amas. Sabiduría, Señor, para entender tu palabra. Dame de tu humildad y tu amor para amar a la humanidad. Sé tú mi guía, Espíritu Santo, para que nunca tropiece. Enséñame a amar la verdad y a pueda vivir siempre en santidad. Señor Jesucristo, ilumíname tú, muestra el camino, guíame con tu luz, pues solo así llegaré y solo así yo podré aprender a amar como me amas tú. Pues solo así llegaré y solo así yo podré aprender a amar como me amas tú. Nació contigo la responsabilidad. Cuando tú naciste, trajiste nueva luz a nuestro hogar. Y el tiempo ha pasado y tú ya has crecido, pero no se ha ido, no, la responsabilidad. Dios te puso en nuestras manos para que te diéramos amor y te diéramos caricias llenas de ternura, llenas de calor. Tú eres nuestro gran tesoro y al Señor yo imploro que nos dé valor para protegerte y enseñarte siempre, y que nunca olvides quién es tu Creador. Naciste, nació contigo la responsabilidad. Cuando tú naciste, trajiste nueva luz a nuestro hogar. Y el tiempo ha pasado y tú ya has crecido, ha ido, no, la responsabilidad. Dios te puso en nuestras manos para que te diéramos amor y te diéramos caricias llenas de ternura, llenas de Tú eres nuestro gran tesoro y al Señor yo imploro que nos dé valor para protegerte y enseñarte.

libre de toda maldad, de toda aflicción. Dios te bendiga, América. Tú eres tierra de libertad, tú eres amiga de la humanidad. Tus fundamentos son la verdad, son la justicia y la igualdad. Dios te bendiga, América. Dios te bendiga, América. Dios te bendiga y te guarde de toda maldad, de toda aflicción. Dios te bendiga, América. Dios te bendiga, América, nación de paz. Dios te bendiga, América, nación de paz. Libertad.

nota la diferencia, es Radio Acupé, la mejor música para usted. Encontré una paz, una hermosa paz. Encontré un amor, qué infinito amor. Encontré un agua que lavó mi ser. Y ahora ya no puedo caminar sin él. Encontraré un agua que lavó mi ser. Y ahora ya no puedo caminar sin él. Y ahora ya no puedo caminar sin él, porque en él mi fe y mi esperanza está. Ya no quiero nunca yo volver atrás. El pasado triste yo ya me olvidé. Ya no puedo caminar sin él, porque en él mi fe y esperanza está. Ya no quiero nunca yo volver atrás. El pasado triste yo ya me transformó, me llenó mi alma de felicidad. Y ahora ya no puedo caminar sin él. Y ahora ya no puedo caminar sin él. Esperanza está. Ya no quiero nunca yo volver atrás. El pasado triste yo ya me olvidé. Y ahora ya no puedo caminar sin él. En él mi fe, mi esperanza está. Ya no quiero nunca yo volver atrás. Del pasado triste yo ya me olvidé. Del pasado triste yo ya me olvidé. Thank you.